Sección 2 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. El Puente del Diablo. Supai Chaca. En las proximidades de la población de Yocaya, pequeño distrito del departamento de Potosí, suele a veces detenerse sorprendido el viajero, cerca de un torrente y ante la contemplación de un gran arco de piedra sólida que sirve de puente, y que sin embargo de su antigüedad parece por su color blanco que no ha logrado ennegrecer el tiempo, que su construcción datara de una época reciente. Los moradores de la proximidad ignoran la tradición castellana de aquella obra curiosa, pero los indios, después de muchos rodeos, la explican de la siguiente manera. En una época muy remota, Hualpa, gallo, joven tan gallardo como enamorado y emprendedor, se conquistó a fuerza de ardides la voluntad y el cariño de Chascañahui, ojos de lucero, única hija del curaca, y no tardaron los jóvenes en ponerse tan de acuerdo que apenas caía la noche, la muchacha abandonaba la choza paterna y dirigía sus pasos a unas rocas que hay en la proximidad del puente actual, donde el mancebo indio la esperaba seguramente, ensayando sencillas y amorosas melodías en su flauta de caña. Una noche, apercibido el curaca de lo que ocurría, sorprendió a los amantes en infraganti idilio, e indignado con el galán, le echó en cara su humilde posición, su pobreza y su audaz atrevimiento para pretender nada menos que a la hija de un curaca. El indio no se anodó, sin embargo, de las enérgicas frases del viejo, y éste pronto tuvo que convencerse de que no había procedido bien siendo tan severo, pues su hija estaba locamente enamorada del galán y de su armoniosa flauta. Es sabido que el cariño por los hijos hace convertir en mansos corderos a los leones bravíos, y el arrogante curaca fue personalmente a los pocos días en busca de Hualpa, y convino amistosamente con éste en darle un año de plazo para que se educase, como para llegar a ser curaca y adquiriese fortuna. El joven, con la inexperiencia de la edad y de las cosas de la vida, o tal vez confiando en su novia, aceptó el ausentarse de Yocaya, creyendo que era posible adquirir cuantiosos bienes e instruirse en un tiempo tan corto. Nadie supo de Hualpa durante aquel año, y el viejo astuto realizó su propósito de alejar los peligros que amenazaban a su hija, estando cerca el audaz enamorado. El curaca pensó que la ausencia causa olvido, y proyectó casar a Chasca con el hijo de otro curaca vecino, que se había educado y había vivido mucho tiempo en la corte del Inca, lo que le daba gran importancia entre los indios, que no habían tenido la suerte de ver al Hijo del Sol o familiarizarse con las aristocráticas costumbres de los habitantes de la ciudad real. El amor de Chasca, sin embargo, de su belleza y de su gran sensibilidad, era más firme de lo que su padre creía, y aunque todo estaba preparado para casarla con el hijo del otro curaca, ella esperaba silenciosa que Hualpa se presentara oportunamente. Faltaba solo un día para que se cumpliese el plazo fijado por el viejo, y Hualpa no aparecía ni se tenían noticias de él. Todo se había preparado ya en el villorrio para la suntuosa fiesta del casamiento que tendría lugar al día siguiente. De la casa de los dos curacas llegaban y se cambiaban los presentes más valiosos en festejo de tan ambicionada alianza. Chasca oía, callaba y aceptaba con paciencia cuanto se hacía a su alrededor. Pero en lo íntimo de su alma flotaba la dulce esperanza de que todos aquellos preparativos servirían para festejar su enlace con el que estaba ausente. Llegó por fin la noche, después de un día nublado, y se desató una espantosa tormenta de granizo, que desplomándose por las faldas de las montañas inundó los valles y los campos. La corriente arrastraba por el cauce del torrente moles inmensas de piedra que parecían flotar sobre las aguas como débiles leños. El ruido pavoroso, en medio de la oscuridad, se confundía con el estruendo de la borrasca, que clareaba en las alturas como queriendo abrir la bóveda infinita de los cielos. Chaska desesperaba casi de que pudiese aparecer su amante, pero éste había llegado en medio de la noche a la orilla del río Yokaya. Al venir el día, se cumpliría el plazo en que Hualpa debía presentarse en busca de su amada, y no tenía fe en que se le esperase ni una hora después de vencido el tiempo fijado. El torrente arrastraba cada vez más volumen de agua, y pretender atravesarlo a nado era exactamente lo mismo que arrojarse en brazos de la muerte. Esperar que las aguas bajasen hubiera sido someterse voluntariamente al suplicio. Hualpa dio algunos pasos por la orilla del torrente en la más angustiosa desesperación, sin saber qué resolución tomar. De pronto, alzando al cielo los puños para prorrumpir en formidable imprecación, invocó al espíritu del mal, llamó al que rige las borrascas, habló al Supai, el que ronca en las cavernas. Supai no estaba lejos, y pronto acudió a presencia del mancebo, teniéndole los brazos por entre los pliegues rojizos de su manto de fuego. Hualpa le expuso su ansiedad y le dijo que, pues era el poderoso que tenía en aquel instante en revolución al cielo y la tierra, le pedía lo pasase a la otra orilla del torrente, porque tenía que presentarse en casa de su amada. «Infeliz», dijo Supai, «si yo te tocara con mis manos de fuego, habría llegado el último momento de tu vida. Pero a cambio de tu espíritu, voy a construirte un puente antes que amanezca el día, con las rocas de estas montañas, para que llegues por tus pies a donde está tu amada y venzas a tu rival, que se prepara para poseerla mañana mismo». Después de convenir en el trato, Hualpa se sentó a esperar en una roca vecina, y el espíritu de las cavernas, en medio de pavorosos ruidos, dio principio a la obra, trayendo y colocando las grandes piedras una sobre otra, de la manera que actualmente se encuentran. Cuando venía clareando el día, anunciando con orlas de luz la aparición del dios Sol, que todo lo anima y vivifica, Supai tenía casi concluido el puente, pero le faltaba una piedra grandísima que debía ajustar en la parte alta de las aberturas de las rocas. Hualpa, impaciente por llegar a Yokaya, no esperó ver la completa terminación de la obra y pasó de un salto sin detener su marcha hasta donde su amada lo esperaba. Supai no pudo detenerlo porque, como es espíritu de las sombras, tuvo que huir del sol en dirección opuesta y ocultarse en las cavernas. Ya el padre de la luz salía mostrando su disco esplendoroso por entre las cumbres de las montañas. Hualpa llegó a tiempo y llegó rico, que la confianza en el propio esfuerzo suele hacer en esta vida maravillas. Una vez entre los suyos, pudo vanagloriarse de haber hecho construir un puente a su pai en medio de la noche. El curaca le entregó a la hermosa Chascañahui, cuyo enlace se festejó con un gran baile y un paseo hasta el hermoso puente, de que todos han seguido sirviéndose para pasar el río, y nadie se ha atrevido hasta la fecha a colocar en el gran arco la piedra que le falta, pues sería completar la obra de Supai y hacerlo acreedor a el alma de Hualpa, correspondiendo mal al venturoso enamorado que hizo en vida el beneficio de hacer construir un puente tan necesario. Dicen algunos que cuando Hualpa murió, Supai quiso apoderarse de su espíritu y llevarlo consigo a las cavernas, pero como la obra del puente no había sido concluida por éste, un dios justiciero protegió al indio contra el espíritu del mal, y Supai tuvo que resignarse a perderlo, quedando el alma de Hualpa entre los espíritus buenos e invisibles que vagan en torno nuestro haciendo beneficios. Fin de la sección 2. Grabado por Luge Calderón.